posiblemente un equipo muy renovado para jugar frente al Valladolid, hablaremos de revolución, por ejemplo, por ahora si no es la primera y seguramente no es la última vez, a él no le gusta esta palabra, pero si se cumple lo que hoy hemos visto en la parte de ellos, pues la verdad es que estamos hablando de más del 50% de equipos serían caras nuevas, algunas entre comillas, como la puerta de Montecón, o que esto de Andrés, pero en tu percurso que hemos sancionado, pues evidentemente ahí hay que hablar de algo lógico, pero al fin y al cabo, hoy en la parte de ellos hemos visto hasta 6 caras nuevas en el equipo titular, incluso cambio de sistema para jugar el domingo frente al otro. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos un día más a este tiempo de información deportiva hasta las 2. Los tres medios de comunicación al contado y en directo, la radio, la radio de 104 en FM, en internet, en nuestra página web, el domingo en el Checo en Valladolid no es un partido más, hay tres puntos en juego, son dos rivales directos en la lucha por plaza de ascenso. Y además están esas rencillas del pasado, no muy lejano, del playoff, donde así, para refrescaros la memoria, os recordaré que cuando se presentaron para el playoff Valladolid era nada Celta y el Valladolid fue el primero que se eligió en portavoz de muchos, y algunos de ellos dijeron aquello de preferimos a él, porque entendían que el Celta iba a después del primer partido, cuando ganaron 1-0, además se oyeron otras voces, diciendo que éramos un equipo duro, agresivo, un poco fútbol. Y claro, si ese equipo, un poco fútbol, duro y agresivo, gana por la mano, y lo hace de la manera que lo hizo, evidentemente, porque aún el partido de vuelta, pues, siempre queda esa espina clavada. Eso los futbolistas son conscientes, y lo saben, y por ello, pues, de los jugadores del Elche, Quique Mateo, que estuvo el año con la temporada pasada en el Elche, que jugó esos partidos, otros tantos que están en el Valladolid, pues entienden que puede haber algo más que esos tres puntos. Pero tenemos que hablar ahora, ¿no? Eso que son eliminatorias que marcan. Aquí lo voy a parar porque si nosotros tenemos ganado el Granada, entonces así la pregunta era, ¿piensas que el Valladolid le tendrá ganas al Elche? Y el Elche, y nosotros. Nada, ¿no? Eso que son eliminatorias que marcan, ¿no? El futuro de unos jugadores, sobre todo a corto plazo, ¿no? Y son partidos que se le quedan siempre en la retina, ¿no? Así que es un partido importante tanto para ellos como para nosotros. Tenemos la suerte esa eliminatoria de salir victoriosos y está claro que ellos van a tener un ánimo de revancha, ¿no? Pero bueno, nosotros sabemos lo que vamos a encontrar, somos un equipo muy competitivo y no nos vamos a relajar ni a chantar nada. Evidentemente, ya sí tiene que ser. Bueno, pues, ¿qué equipo ha puesto hoy de salida? Esto no significa que vaya a ser el 11 titular del domingo. Seguramente, de este equipo que he puesto hoy en el partidillo, algo cambia, seguro. Pero hoy, de salida, ha puesto un equipo formado por Juan Carlos en portería, en defensa. El único que se mantendría en la defensa titular es Pellegrini, porque el resto son novedades. Héctor Verdés, ya se suponía por la ausencia de Cheita, y luego los laterales Berenguer hasta como lateral izquierdo y Plaña como lateral derecho. Y luego la segunda parte han estado el Colbacar y Carpio, que suelen ser hasta los centros habituales. En lo de Berenguer lo hubiéramos entendido sin problema porque el Colbacar estaba tocado, pero si no estaba, porque hoy ha estado de salida jugando con el equipo español. En el centro del campo y con cambio de sistema, con el 4-4-2, Mantecón y Luque, lo esperado, entraría Mantecón después de cumplir el papel de un tiempo racial. Sumetra por banda derecha y Palanca volvería a la izquierda. Con, y aquí estaría otra de las principales novedades o sorpresas, con Linares y Ana como pareja y dupla atacante. Y aquí que puede haber cambios, evidentemente no puede haber, pero será un equipo aproximado, que puede que se lo abarcar. Bien, podría seguir en el lateral izquierdo, lo mismo podría pasar con Carpio, otro año ahí ya la semana pasada amagó el técnico para ponerlo, podría ser esta, por ahí va los luego si es cierto, la segunda parte de Albacar jugó de lateral izquierdo y Berenguer subió a la banda izquierda, se quedó palanca. Yo creo que es más una prueba que hizo, por si acaso, hay que tapar a hombres como Moses, o Naucet, que son, recuerden en la categoría, las bandas, los puñales, los más peligrosos, junto con, evidentemente, el Pichichi, Harry Guerra, que el año pasado llegó a la treintena de. Por cierto, el partido de Copa del Rey Almería-Elche, que se disputa el miércoles 12 de octubre, hostilidad, objetivo de hostilidad, se va a televisar por Canal Plus. Almería-Elche, televisado por Canal Plus el 12 de octubre a las 8 de la tarde. Todavía no sabemos el Elche Manta, que será la semana que viene aquí en el Martín Guadero, a las 8 se va a televisar. Como tampoco sabemos si Las Palmas Elche, que será el sábado 3 días después del partido de Copa, Las Palmas Elche a las 6 y media, hora peninsular, en el Pirineo y en Canarias, será televisado lo normal, sería la televisión de la Canal. Bueno, pues el Elche que buscará su tercera victoria en Pucela, apenas 100 días después del partido de playoff. Apenas 100 días después de la disputa del partido de ida del playoff de ascenso a primera división, el Elche visita el nuevo estadio de Pucela. Históricamente siempre ha sido un campo donde se han visto partidos muy disputados, ya que en una sola ocasión se tuvo una victoria formal de un gol, bagaje ligeramente favorable a los de Pisuerga. 9 son las visitas ilicitanas en segunda división a Valladolid, 8 en partidos correspondientes a la liga regular y el anteriormente citado del Rey. En 4 ocasiones vencieron los blanquivioletas, en 3 ocasiones se firmaron tablas y en 2 partidos la victoria quedó del lado blanco. En estos enfrentamientos directos el Valladolid consiguió 11 goles por 8 del Elche. El primer antecedente data del 21 de noviembre de 1971, con propios en el banquillo de Elche, y bueno, que fue formado por el señor Valentín Mora, que era portero de Barcelona en la década de los 70, Oyoyo, Marcelonet, Canós, Aníbal Montero, John Parr, Hernández, Silvio, Sicha, Romea y Melenchón. En historia de Valle, se han hecho 2-1 en la redacción de Elpa, en el año 71. Y las dos veces que Elche ha ganado en Valladolid, la primera fue en el 78-79, ya 33 años, un gol de Gómez Molino en los primeros minutos del partido, y una actuación del gran Bobby, Emilio Esteban, fueron suficientes para ganar el partido. Y la segunda y última victoria, mucho más reciente, se producía en la 2004-2005, en el partido que cerraba la temporada y en el que solo se jugaba la honradilla de Elche. Entonces el equipo de Fabio Subido ganaron por 1-2 con 2 tantos de Nino, que en el año marcó 20 goles con él. Y Nino se despidió del equipo de fútbol allí en Pucela. Pues vamos a esperar que los blanquivioletas consigan mojarle de nuevo la oreja al equipo de Duque, al equipo de Jaime, y sobre todo al Valladolid, que me imagino que no nos esperará con los brazos abiertos después de la eliminación del playoff. Porque como bien decía Quique Mateo, eso ya es pasado, al final los dos están en segunda división y esto no va a ser un partido. Una persona tiene derecho a la libertad de elección sin distinción de género, color o equipamiento. Otra persona tiene derecho a la libertad de elección sin distinción de género, color o equipamiento. Este derecho es universal. La gama Volkswagen garantiza la máxima calidad y la máxima innovación en todos y cada uno de los modelos. La máxima emoción para todos y cada uno de sus conductores. Ser Ramón, concesionario oficial Volkswagen en el Secretamente y Santa Bola. Grupo Serrano Automoción. Visítalo www.piezasled.com. Hey, ahora con Vodafone tus llamadas te van a costar solo 8 céntimos. Llama a cualquiera de todos los operadores por solo 8 céntimos minuto. Descubre con CMFone la nueva tarifa XS8 de Vodafone. Ya seas de contar con tu tarjeta, pasa al 8 de Vodafone. Y tus SMS también a él, a 8. 8 céntimos. Infórmate en la tienda CMFone, distribuidor autorizado de Vodafone, en la calle Canales 30 de Almoradillo. Sur son lanza por los aires los precios. Por favor. casi lo regala todo. Colchones, equipos de descanso, sofás y sillones, ropa de hogar, precios de saldo. Van a vaciar la exposición por traslado y lo ponen todo a precios sin competencia. Pero ojo, de la máxima calidad y primeras firmas, Grupo Vídeo, Imaflex, Torre, Martín, carteles de 299 euros, colchón discolástico 299 y puedes pagar en 24 meses sin intereses. Máxima calidad, mismo precio, tienda más, sueños son, avisa de 9021, Elche. Deportes, Elche en punta, dirige Paco Gómez. Seguimos en directo. Antes os había dicho que el partido Almería-Elche era televisado por Canal Plus y ahora os cuento sobre ese partido que la agrupación de Peñas del Elche ha organizado viaje para estar con el equipo en la Copa del Rey, allí en el campo de los Juegos del Medica. El precio del billete es de 13 euros y se puede adquirir en el bar La Franja Verde, en calle Antonio de Cayuela 25. Será a las 9 de la mañana de la estación de autobuses y regreso después del partido. Por otro lado, también comentar que la Peña Interés de Fútbol en Espacios ha confeccionado con la colaboración de la Cafetería Huaca Huaca 5.000 calendarios de la Liga Adelante que repartirá entre todos los aficionados que acudan al Martínez Valero la próxima semana, el 8 de octubre, al partido que Elche va a jugar contra el Numa. Bueno, pues, ¿cómo afrontan los jugadores de Elche ese partidazo en Valladolid? ¿Qué importancia dan, sobre todo después de los tropiezos consecutivos contra Recre y sobre todo Almería? Vamos a Pellegrín, una de las voces autorizadas del vestuario blanquiverde. Tengo ganas de que haya partido después de la última jornada con las últimas derrotas que nos han hecho algo de daño, pero la fortaleza del equipo está en recuperarse y tener suficientes ganas de que llegue el siguiente partido. No da igual contra quién, no solo para el Madrid. Un partido complicadísimo, uno de los más complicados del año, pero el equipo ha sacado la para los primeros. Bueno, nosotros, digo, la verdad, tenemos una capacidad de trabajo en todos los años. Hemos tenido dos partidos, mala suerte, el primer partido contra el Recre, pues bueno, tuvimos la mala suerte que nos iba a un gol que era legal, y a lo mejor este partido había cambiado a raíz de esa jugada. Estuvimos peleando el partido hasta el último minuto, incluso con dos menos, entonces, bueno, sensaciones agridulces, ¿no? Dentro del partido. Este es el último partido, pues la valoración que se puede hacer es que fue un partido a tiempo, porque tiene el primer gol en los 50 segundos y lo que pasa después, bueno, pues es algo que siempre he visto, ¿no? El equipo rival del tiempo, que los jugadores que están muy bien, pero son muy pocos, pero es un gol ya, al final se anularon las esperanzas del equipo. Un partido nuevo y bueno, vamos a competirlo, vamos a pelearlo y vamos a intentar sacar los puntos, ya que se va a llevar. Se caracteriza por tener bastante solidez, por recibir pocos goles y esperar que el último partido con los Wilders en casa no es algo que sea normal en este equipo, ¿no? Pero bueno, como decía, son jugadas que te marcan un desfuste al primer minuto de partido y ya te saca del partido y quizá todo lo que después tiene que ver esta jugada. Por lo tanto, bueno, pues vamos a dejarlo en que ha sido un partido, que ha sido un desfuste, un día malo y que hay que trabajar para que no vuelva a suceder. Bueno, es un buen rival que sí, tenemos ahí buenos resultados, pero creo que cualquier rival después de los tres derrotas da igual que sea el Valladolid, que es un campo que tenemos que ganar, sea donde sea, como decía antes. Hemos tratado a Valladolid, un partido muy, muy, muy complicado, porque sabemos que el Valladolid pues, bueno, está condicionado para estar en la zona de ascenso y bueno, como decía, ¿no? Es un partido que lo vamos a disfrutar y si ganamos, pues vamos a disfrutar. Bueno, supongo que habrá cosas todavía que se recuerden de hace dos o tres meses que sucedieron, que nosotros no tenemos que pensar esas cosas. Lo que pasó, es verdad que después del partido aquel hubo varios jugadores que criticaron al juego de Elche, criticaron al árbitro. No tenemos que entrar en esas disputas y hacer nuestro trabajo y olvidarnos de historias de antaño, ¿no? No, por nuestra parte no queda nada. También preguntamos a Central Durante Verde, insisto, Max máximo goleador hasta el momento de las... Se ha perdido hoy el técnico en el partido, sobre todo antes, nos ha estado jugadas y demás. Ha pedido sacrificio, ha pedido un esfuerzo, salir de la pista, un empate de dos derrotas y sobre todo ser fieles a sí mismos. Escola, un nuevo concepto de vehículo, patrocinado también por 16.900 euros. Ven a conocerlo al Serreimport, con Desmario Escobar, en Elche, Santa Pola y Tepe. Visita la web serreimport.es. Grupo Serrano Automoción. Visítanos y empiezasmac.com. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Vamos en directo, 9 minutos para llegar a las 2. La verdad es que hoy hemos tenido a dos hombres en la sala de prensa de los que han visto escuchar. Son pensados en el vestuario, porque además de preguntas importantes, normalmente suelen decir cosas interesantes. No funciona bien, no es un ladrillo, sino porque normalmente suelen decir lo que piensan y muchas veces lo que piensan a un titular o varios. Bueno, en el caso de Quique Mateo. Ahora vamos a escuchar la rueda de prensa. En primer lugar, le preguntamos cómo estaba llevando la suplencia. Es más, la semana pasada fue el único que por cuestión técnica se quedó fuera de la convocatoria. No es la primera vez que le pasa. El año pasado ya vivió una situación similar, precisamente también en el arranque de la liga, porque él está viviendo un déjà vu. Tanto la temporada como esta, no siendo titular, luego una lesión, y después de la lesión le toca esperar, y de momento en preguntamos cómo lo está llevando. Así que, a ver, los árbitros ayudaron árbitro puede privar un partido, dos partidos, tres partidos, pero a la larga, el equipo que está arriba, el equipo que consigue el objetivo, es el que mejor hace las cosas en el terreno de juego, ¿no? Pero está claro que los árbitros favorecen los que no se va a decidir en pequeños detalles, porque si mal no recuerdo, los cuatro partidos que disputamos ante ellos, ninguno hubo un claro ganador en uno de los partidos, fue un partido muy equilibrado, pero un partido similar al de los del año pasado. ¿Y Jaime la portería contra? Sí, estará nuestro el compañero Jaime, ¿no? Gran compañero, gran amigo, porque más que no, siempre yo me todo el mundo, pero el mismo Jaime será el vestuario al lado. Me lleva bastante bien, pero durante estos 90 minutos no sé si el enemigo no se trata la suerte del mundo, pero puedo meter un gol a mi compañero. Bueno, pues el partidazo del próximo domingo a las 12, por cierto, también le preguntamos a Jesús Mateo a ver si se ha prenda. Bueno, supongo que luego para ver cómo pasa, que tampoco deberá sus planes para el partido. Pero bueno, sabiendo que estamos jugando con sin perder la confianza en nosotros mismos, ¿no? Sabiendo lo que somos, siendo fieles a nuestra forma de jugar y así conseguimos resultados igual que lo que hicimos antes. El sistema de jugador de fútbol para jugar. Mateo, que mañana nos preguntamos a Mister, mañana será la rueda de prensa por fin en los viernes, porque hacía mucho tiempo que el Elche no jugaba en domingo, la primera vez que jugaba en domingo, ya juega un par de viernes, sábados, y juega el domingo a las 12 del mediodía, televisión por Canal Plus en Valladolid. Por cierto, el equipo mañana realiza el último entrenamiento de la semana, el sábado último entrenamiento, lista de convocados. Está prevista la tarde a tocar desde los 3 y milenios para la tarde que vamos a comer cerca de Puente y a las 7 y media está previsto que la expedición de Montes de llegue a Valladolid. Estarán instalados en el hotel NH Bavar y a las 12 y al regreso una vez finalizado el encuentro. Por cierto, que a lo largo de los últimos partidos, sobre todo en el Martín de la Vega, hemos visto cómo habían algunos jugadores, aparte de ex-entrenadores, que son los típicos de actuar, incluso jugadores ingleses,